Porque tú eres la brisa, el río, el valle, el sol, la gloria. Porque tú eres el pensamiento de mis noches solas. Porque tú eres, eres el alma que hay en cada día. Porque tú eres, eres el tiempo que mis horas guía. Tú eres lluvia y yo soy trigo y necesito el agua. Tú eres llanto y yo consuelo que puedo calmarlo. Tú eres vida, te necesito para mi destino. Tú eres sueño, que al despertar yo puedo realizarlo. Y yo consuelo que...